de extranjería. Reforma de la ley de extranjería. ¿Para qué? Para tratar una emergencia en particular. Los menores inmigrantes no acompañados. Menores inmigrantes no acompañados. Y es que hasta Canarias, en particular, llegan con frecuencia inmigrantes menores de edad solos. Y se les llama así, menores inmigrantes no acompañados. Y ya Canarias agotó la capacidad de acogida. Ha recibido este año cerca de 6,000 menores. Sí. Entonces toca repartir esos menores por otras comunidades autónomas ya de la parte continental. Pero en muchas comunidades no quieren, no los aceptan. Por ejemplo, Cataluña no los acepta. O por lo menos eso fue una de las condiciones que puso o pusieron los partidos independentistas. En el caso de Valencia, Castilla-La Mancha, han puesto reparos los partidos como Vox, sobre todo Vox. En el caso del Partido Popular, lo que le ha pedido el gobierno es que garantice con más financiación para atender a estos menores. Sí. Y hoy entonces vamos a tener esa reunión muy importante, insisto. No, lo vamos a tener este jueves. Este jueves. ¿Cómo pinta esa reunión? Porque una cosa es que se reúnan y otra cosa es que lleguen a un acuerdo. Ya saben cómo son los políticos, ¿no? De complicados. Y sobre todo estos temas un poco sensibles, porque en el fondo están en las promesas de los distintos partidos políticos. Yo creo que para esto ya se sabe perfectamente que no se cuenta con Vox, ¿no? Olvidemos. Otra cosa es la negociación que se puede llegar con el Partido Popular. Sobre este particular se pronunciaba la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego. Se manifestaba con optimismo de cara a esta reunión. Los recursos destinados ahora para la acogida, en este caso Canarias específicamente, un pequeño seguimiento, y como saben, este próximo jueves tenemos un... Bueno, ahí estábamos escuchando a la ministra de Juventud e Infancia. Pues bien, pasamos a otro ámbito de la información. Luego veremos qué hay a nivel internacional. Tenemos que bajar totalmente el fondo musical, Carlos, porque cualquier tipo de música inmediatamente, esto de TikTok, esta gente está muy rigurosa con el tema de la música, ¿no? Lo que son los derechos de autor. Uf, tremendo, tremendo. Eso es un lío, ¿no? Y nosotros que compartimos este contenido, además de la radio, también en las redes sociales y la televisión, bueno, tenemos que bajar totalmente el fondo musical. Y encontramos una novedad muy importante en torno a una vieja polémica en España que tiene que ver con la plataforma Glovo, sí, que es de reparto de comidas. Es una labor que, como ha pasado también con la recogida de frutas, la recogida de la naranja o la atención de personas mayores de edad, asimismo servicio doméstico, entre otros, también incluso la construcción, son oficios que han quedado en manos de personas inmigrantes. ¿Y qué pasa? Que esta plataforma decía que tenía, trabajaba con una serie de autónomos, pero el gobierno hizo una investigación y encontró que no era así. Yo recuerdo perfectamente que hablábamos con un representante el año anterior de esta plataforma y unos se mostraban de acuerdo y otros en desacuerdo con la investigación que estaba adelantando el gobierno. El caso es que esta semana concretamente ya la ministra del Trabajo se pronunciaba al respecto y bueno, hay un nuevo modelo laboral de Glovo. Vamos a dar una mirada, Carlos, porque es muy importante, insisto, es algo que ha quedado en manos, o mejor dicho, esta plataforma emplea a personas inmigrantes, especialmente sí, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, ¿no? Sí, a ver, recordemos que la empresa es de origen catalán. Y lo que ha sucedido es que una empresa de la competencia, para ser exactos, y que ya que esto es público, Just Eat, presentó una denuncia ya que decía que el modelo de Glovo afectaba al resto de plataformas que ofrecen este servicio de repartidores, ya que justamente no contaba con la legalidad, pues utilizaba este modelo de falsos autónomos, y un día antes de que el fundador de la empresa tuviera que declarar en el proceso penal que se está llevando en su contra, fue que la empresa ha decidido anunciar esta misma semana el cambio del modelo. Para que sepan, en este momento la empresa Glovo debe un total de 267 millones de euros en cotizaciones impagadas a la Seguridad Social debido al modelo laboral que llevaba hasta este momento. Con el cambio que van a tener, ahora tendrán que contratar a un total de 15.000 riders, como ellos establecen, que operan en territorio español. La empresa ha anunciado así que va a dejar atrás su modelo de falsos autónomos, que acumula millones de euros en sanciones de inspección y cotizaciones impagadas, antes de que su CEO, Oscar Pierre, está siendo investigado en este proceso penal acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. Es así como a partir de ahora se explica que pasarían a un modelo 100% laboral, en el que ahora todos los repartidores serán trabajadores con contratos al uso, sin autónomos de por medio. El Ministerio del Trabajo estima así que este anuncio significaría de Glovo la regularización de un total de 60.000 personas que han repartido para la empresa desde el año 2021, el movimiento afiliativo más importante en la historia de España, y que ha sido parte de objeto de críticas y, por supuesto, el tema más comentado en los últimos dos días, pues se convertiría en la primera de este tipo de empresas que tendrían que hacer un cambio radical en su modelo empresarial. Gracias, Carlos. Es entonces la novedad. Terminamos de poner en contexto la plataforma de entregas a domicilio Glovo. Anuncia que va a impulsar un nuevo modelo laboral y que va a contratar a sus repartidores. Ya no serán entonces autónomos, no, sino trabajadores directos, ¿no? Esta noticia se ha hecho pública después de que la compañía haya estado años en el punto de mira por utilizar la figura de falsos autónomos con sus repartidores. Hoy les hemos contado entonces en qué consiste este cambio de modelo. Repito, pasan de autónomos a ser empleados directos. Sí. Y la competencia es precisamente la que se ha quejado. Ahora bien, tiene una deuda enorme en Glovo con, claro, la lo que es social. El impago para la Seguridad Más Social. De 200 millones de euros, Carlos. Porque se jugaba en esta figura de lo que llamamos justamente tergiversar un poco las leyes, de que al no cumplir con un contrato fijo, ellos no tienen que pagar la Seguridad Social de sus empleados, que son los repartidores. Y justamente ellos están dados de alta como autónomos ante los ojos de la ley. Esto ha pasado una regulatoria de más de 140 casos, decenas de denuncias, pero hasta que no se ha hecho público con la denuncia por parte de una empresa de la competencia, que también es igual de grande e influyente, es ahora donde justamente vimos las declaraciones el día de ayer, por ejemplo, de Yolanda Díaz, que asegura que la regularización de estas 60.000 personas que han estado trabajando en la plataforma en los últimos 4 años implicaría que 267 millones de recaudación tienen que ser recibidos por la Seguridad Social. La plataforma española asegura que el nuevo modelo, cuyos detalles aún no se han hecho públicos, permitirá la operativa con repartidores laborales y estará disponible en las 900 ciudades en donde Glovo tiene presencia actualmente. Es así como se ha presentado este tipo de cambio, y por supuesto también es importante las declaraciones que se dieron ayer por parte de la abogada laboralista Eva Mirón, en las cuales dice que los riders también podrán reclamar al Estado las cotizaciones que fueron pagadas hasta este momento como falsos autónomos. Se ha expresado también que será un golpe duro para la empresa, pero respecto a esto, el especialista ha animado al sector de los repartidores a reclamar las acciones colectivas de las cotizaciones que les deben en Seguridad Social, y que por supuesto velar que se cumplan todos los derechos en este nuevo tipo de contratos, ya que no se sabe si la idea de Glovo también es volver a lanzar la empresa con otro nombre. Puede pasar eso. Ya saben que hay muchos empresarios maquiavélicos. Escuchemos concretamente a la ministra Yolanda Díaz, porque hay que decirlo como es. Yolanda Díaz se le paró firme, y de hecho ya lo aclaraba, que esto anteriormente se solucionaba de otra manera: una reunión del empresario con un gobierno autonómico, con el ministro de Trabajo, pero no, esta vez ha decidido parar la situación la ministra Yolanda Díaz. Durante mucho tiempo, tanto en mi país como en la propia presidencia europea, que un joven que transitaba en una bicicleta con un teléfono móvil en su mano, en una ciudad cualquiera del mundo, en Nueva York, en Madrid, en Vigo, en Bruselas, en Berlín o donde fuera, no era un emprendedor. Bien, hemos hecho normas que así lo disponen en nuestro país con la denominada Ley Rider y, como saben, en la presidencia española, en las subsiguientes presidencias europeas, para conseguir una directiva que regulase justamente lo que hoy ha pasado. Pues bien, por fin lo hemos conseguido y ninguna empresa, por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores de distribución en nuestro país y me van a permitir que les diga que es el movimiento afiliativo más importante de la historia de España realizado por la Inspección de Trabajo. Cambia la situación entonces para los repartidores de Glovo. Carlos, y durante toda esta madrugada hemos estado recibiendo noticias del ámbito internacional y tengo entendido que es tendencia en las redes sociales lo que ha pasado en Corea del Norte. Corea del Sur. Corea del Sur es el país modelo, es el ejemplo a seguir porque en cuestión de 30 años pasó de ser un país subdesarrollado con unos niveles de pobreza impresionante a ser un país moderno, un país con carácter emprendedor. Pero en las últimas horas resulta que el presidente del país tuvo que declarar una ley marcial porque decía que la oposición, hay que decir que está gobernando, el gobierno es conservador el que está. Entonces acusaba a la oposición de acercarse un poco a Corea del Norte. En realidad no es así, es apenas una apreciación que tiene el presidente, pero llegó al punto de declarar esa ley marcial que le entrega todos los poderes al presidente y por eso veíamos que militares entraban hasta por las ventanas al Congreso en un asalto. Pero luego su propio partido político se puso en contra de él y el hombre no le quedó otra cosa que dar marcha atrás a la iniciativa. Y a esta hora, Corea del Sur recupera la normalidad, pero la caída en la bolsa ha sido estrepitosa. Sí, lo denominaron como un autogolpe de Estado. Fue la sorprendente decisión del presidente Yoon de imponer la primera ley marcial en Corea del Sur en más de 4 décadas. Esto sumió al país en las últimas horas, justamente en una de las mayores preocupaciones y agitaciones de su historia moderna, ya que muchísimos aliados a nivel internacional, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos, que tiene casi 30.000 soldados en territorio coreano, a raíz del enfrentamiento expresó su profunda preocupación por la declaración y ahora su alivio por el fin de la ley, porque lo que ha sucedido es que luego de que el presidente Yoon Suk-yeol ahora se tiene que enfrentar justamente al clamor de que tanto su partido como la oposición han presentado inmediatamente un proceso de destitución, una moción de censura, después de su breve intento de imponer esta nueva ley que ha desencadenado protestas y condenas. El Partido Democrático de la Oposición Liberal, que tiene la mayoría en el Parlamento, ha dicho el día de hoy que sus diputados habían decidido pedir a Yoon que dimitiera inmediatamente o, si no ha sido el caso, tendrían que tomar medidas para destituirlos, como es esta solicitud de moción de censura. Ha sido un periodo muy breve, pero muy sorprendente, ya que la oposición ha presentado justamente el clamor del pueblo para sacar al quien fuera el presidente, que se encontraba en unos momentos muy bajos de popularidad, ya que en los últimos meses el país no ha tomado las decisiones más correctas y se encuentran sumergidos en una pequeña crisis económica, que es lo que ha llevado a tomar este tipo de decisiones tan arbitrarias. Eso en el ámbito internacional. Insisto, la noticia es que ya Corea del Sur han recuperado la normalidad. Nos alegramos. Miramos también el ámbito latinoamericano. Encontramos una noticia hoy, Carlos, que tiene que ver con Venezuela, y es que la ONU abrió una investigación por el fraude en ese país en las elecciones del pasado 28 de julio. Le ha ordenado al Consejo Nacional Electoral que conserve las actas de escrutinio. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas investigará los comicios entonces del 28 de julio y ha dictado varias medidas provisionales urgentes para el procedimiento. Recordemos, Carlos, que escuchamos, de hecho, este mismo fin de semana al que se considera presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Sí. Él conserva la ilusión, y María Corina Machado también, de tomar posesión del cargo el próximo 10 de enero. Pero el tema se ve muy difícil porque siempre que uno escucha a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello o al chavismo en general, pues ellos están empeñados en que ganaron y en todo momento presumen de en la victoria. Y da la sensación que una cosa es cómo se ve Venezuela desde el exterior, que no es de otra forma que el ocaso de una democracia o de un país en general. Y otra muy distinta, la arrogancia que muestran tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello y los demás chavistas, y la represión que sufre la oposición en el país. A día de hoy no se sabe, dice Nicolás Maduro, que María Corina Machado, que ojo, la principal líder de la oposición, está en la clandestinidad. Y esto habla de cómo está la democracia en Venezuela. Lo digo por aquellos que dudan, porque hay quienes elogian todavía al gobierno chavista desde Europa. Es el caso de Pablo Iglesias, desde la izquierda acá en Europa. La izquierda radical se elogia a Chávez, a Nicolás Maduro, se les defiende simplemente por el hecho de ser de izquierdas. Pero la realidad es esta. Repito la noticia, el Comité de Derechos Humanos abrió, el Comité de Derechos Humanos de la ONU abrió un caso contra el régimen de Nicolás Maduro para investigar el presunto fraude electoral en los comicios del pasado julio. Y creo que por acá también, si no estoy mal, también desde la OEA. Bueno, sí, efectivamente, también el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que abrió esta investigación sobre el régimen de Venezuela por las elecciones del 28 de julio. Falta ver qué va a pasar, pero se le escucha decir a Edmundo González de que va el 10 de enero. Si él entra a Venezuela, dicen que lo detendrán, es lo que ha anunciado, ¿no? Claro. Las declaraciones. Eso es lo que ha anunciado Maduro. El régimen. De hecho, Diosdado Cabello, en su tono arrogante, burlesco, irrespetuoso, mostraba unas esposas, como señal de amenaza a Edmundo González de que si vuelve al país, sería detenido. ¿Dónde está María Corina Machado? En estos momentos se encuentra en la clandestinidad, pero ya ha asegurado en diversas ocasiones que se mantiene en Venezuela. Esa es la otra, porque tanto el régimen de Nicolás Maduro ha tenido que declarar en distintas ocasiones que la han visto en Colombia, que se encuentra en estos momentos en Panamá, que ha estado en España. Han querido decretar justamente que María Corina ha abandonado el país cuando ya ha tenido que reiterar en numerosas ocasiones que lo que sucede es que debido a que teme tanto por su integridad física como por la de su familia, se mantiene en la clandestinidad. De hecho, a través de sus propias redes sociales, denuncia constantemente agresiones en contra de las residencias, por ejemplo, de su madre, que se encuentra en Caracas. Y, por supuesto, las declaraciones de Edmundo González se unen a las que tuvimos lugar el día de ayer, 3 de diciembre, en las cuales el presidente electo de Venezuela reafirmó que no teme regresar el 10 de enero, ya que, según él, afirma que está en contacto con gobiernos de todo el mundo, entre ellos el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, diciendo que el equipo que tienen en Washington, que ha trabajado intensamente en campaña, los ha mantenido en relaciones con la administración del presidente Biden y ahora con el nuevo presidente Trump. Es así como también, recordemos, gobiernos como el de Reino Unido, Francia e Italia también se unen a reconocer al diplomático de 75 años de edad como el presidente electo de las pasadas elecciones del 28 de julio, pero que sin embargo se ha mantenido en España con un asilo político desde ese momento, teniendo que tomar en consideración grandes declaraciones, entre las cuales él asegura que el 10 de enero se empezará la transición hacia una nueva Venezuela en la que él podrá juramentarse. Muchas personas mantienen la expectativa ante este día y lo que podrá suceder, y entre ellos, según a lo que bien comentabas, Jorge, el caso de la ONU, que exige y los abogados denuncian de que quieren revisar las actas que ha presentado el gobierno de Maduro ante los resultados de las elecciones. Han estipulado que se solicita la posibilidad inminente de que se materialicen cuáles son los datos que se han presentado, el patrón sistemático que se ha seguido, y que por supuesto esperan que no se elimine y no se destruya el material electoral en el cual podría ser el escrutinio necesario para determinar si este es verídico y fidedigno ante el avance crucial por la lucha de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Desde luego, es un espaldarazo para Edmundo González, para María Corina Machado y la sociedad venezolana, que aspira a que se presente un cambio en el país. Recordemos, es un modelo fracasado que ha llevado a Venezuela a la quiebra, lo que se conoce como quiebra absoluta en todos los aspectos. En estos momentos, el salario mínimo, porque cuando llegamos al mes de diciembre, se empieza a discutir en el mundo entero los salarios, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el salario mínimo de un ciudadano común y corriente en Venezuela? Porque he escuchado, y uno no se lo cree, que un salario mínimo está por debajo de los $10, 10 euros en Venezuela. Claro, si lo vemos hacia el cambio que mantenemos con respecto al cono del dólar, el ingreso en Venezuela ha tenido que cambiar constantemente, ya que la inflación ha vuelto al país, particularmente los cambios desde el pasado mes de septiembre. Ha habido un aumento circunstancial entre lo que es un dólar y un bolívar, que recordemos, el dólar es la moneda de cambio que se utiliza normalmente en Venezuela. Entonces, lo que se podría estar fijado justamente como 130 bolívares mensuales, estipulemos de que en este momento, a la tasa no oficial del dólar, el cambio sería de 60 bolívares por dólar, por lo cual aproximadamente $2.50 sería lo que ganaría como salario mínimo un venezolano. Increíble, increíble. Venezuela ha caído más hondo que Corea del Norte. Y a propósito, allí en el país vecino, porque uno de los pocos amigos que aún tiene Nicolás Maduro, o de alguna forma le sirve de cómplice, o le cuesta aceptar todavía el fracaso de Venezuela, es Gustavo Petro. Yo no sé si finalmente se va a posesionar el día 10. ¿Quiénes van a asistir? En Colombia nadie quiere ir en representación del gobierno. No estará Gustavo Petro, pero nadie quiere de alguna forma estar ahí en esa foto horrorosa, claro, para la historia. Pero Gustavo Petro busca de alguna manera justificar, y cuando reconoce el error inmediatamente elogia otras cosas de Venezuela, y se refería al tema de la inmigración venezolana en Colombia, que está en torno a los 3 millones. 3 millones, prácticamente como un país, ¿no? Uruguay, ¿no? O cualquiera de estos países centroamericanos. Bueno, pero es apenas una pequeña muestra, si es que se puede decir pequeña muestra, ¿no?, de el éxodo venezolano a raíz del fracaso del modelo chavista. Bueno, se refería Gustavo Petro a el modelo que ha empleado Venezuela con el gobierno chavista. Y si bien admitía algún error en lo que tiene que ver con el petróleo, pues luego elogiaba la educación de los venezolanos. Y aquí, ya que tenemos un venezolano en la mesa, convendría, aunque pertenece a las nuevas generaciones, si la calidad de la educación de los venezolanos obedece a Hugo Chávez, porque eso era lo que dejaba ver Gustavo Petro. Él de alguna forma intenta rescatar algo de Chávez, o justificar, o por lo menos equilibrar, o culpa a las sanciones, algo hace, pero tiene que salir en defensa, como sea, de el chavismo. Gustavo Petro. Colombia, dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte. Chávez no me lo entendió muy bien. Y mire lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia, ya no sabe si es revolución. Y al pueblo no los quiere. Y entonces vamos a seguir ese mismo camino que tanto me dicen, que usted va a volver a Colombia como Chávez. Chávez no entendió bien el asunto, pero comprendió parte. Ahí es que producir en la tierra y en la industria. Y para ello hay que tener saber. Y mire qué pena la de los colombianos, porque esa migración de 1,500,000 de venezolanos aquí, de los que nos burlamos, tiene un nivel escolar superior que Colombia. Burlémonos de los que más saben. ¿Por qué tienen ellos un mejor nivel escolar? Porque ese gobierno dedicó el dinero del petróleo a la universidad, al saber, a la universidad para el pueblo, y no se equivocó. Y en cambio aquí cerramos las universidades, las dejamos sin presupuesto. Curiosamente, Carlos, es el propio gobierno de Gustavo Petro el que ha dejado, por ejemplo, la semana anterior, a una institución como el ICSETEX, sin créditos para los estudiantes. Para las becas. Becas. Que ha sido muy criticada. La verdad es que, bueno, The Economics publicaba esta semana un reportaje muy extenso sobre Gustavo Petro y daba cuenta del fracaso en mayúsculas que ha sido el gobierno de Gustavo Petro. Pero ha ido más allá, porque la semana anterior, como bien lo dábamos cuenta aquí en el Café Mañanero, el gobierno británico decidió reimponer la visa a los colombianos. Los franceses de la revolución, catalanes en el norte de África, españoles del Cid, campeador, conquistadores, y otros como los portugueses, etcétera, trajeron a la fuerza pueblos diversos que por su piel diferente, por su canción diferente, por su manera de entender el mundo diferente, consideraron que eran inferiores. Y yo a veces me pregunto si el rey de Inglaterra hoy y su partido laborista en el gobierno, que debería representar las banderas de la igualdad, de la libertad, no está otra vez como los esclavistas pensando en que los colombianos somos inferiores. Y por eso ponen una visa, no porque hicieron trampa algunos, que la mayoría no lo hizo, sino porque nos consideran mentalmente inferiores. Y entonces es pecado que el presidente les tenga que decir, si me hacen eso a los colombianos, ustedes también tienen que poner una visa. Mala palabra, porque el pueblo es el dueño de la tierra y nadie más. Y todos deberíamos caminar por el mundo con la más absoluta libertad. Y los arios que se creen superiores, entonces ahora eligen presidentes herederos de Hitler. Herederos de Hitler. Terminaba Gustavo Petro relacionando a los británicos con Hitler. Y dura crítica, no solamente a los británicos, sino hablaba también de otras nacionalidades. Uno entendería, y ya lo digo esto a manera de comentario, de que si no le gusta que le hayan reimpuesto la visa a los colombianos, esto se debería buscar el camino de revertir esta decisión con diplomacia, no imponiéndole visa también a los británicos, porque en este caso son los colombianos los que necesitan emigrar. Y lo estamos viendo también acá en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, cómo están emigrando los colombianos. Estamos hablando de un éxodo, de todo un éxodo. Y ¿para qué necesita Colombia a los británicos? Para que inviertan, para que vayan los empresarios. Le reimpone la visa también a los británicos, o les pone la visa, no la tenían los británicos para ingresar a Colombia, sino en una respuesta un poco similar a las de Chávez, a las de Maduro, que cualquier decisión la contestaban de esa manera, ¿eh? A las malas, ojo por ojo, diente por diente. En este caso no aplica, porque es Colombia la que se ve perjudicada. Pero aparte, insisto, para revertir esa decisión deberían ponerse manos a la obra a ejercer la democracia para que le levantaran la visa a los colombianos. Eso costó años de trabajo desde el gobierno de Juan Manuel Santos hasta Duque. Y gracias a esas muy buenas relaciones que tenía Santos con el gobierno británico, de hecho con Tony Blair, creo que Santos escribió un libro, y además muy cercano, Duque, finalmente la reina Isabel le impuso una decoración, una condecoración, en fin, había muy buenas relaciones. Pero no ha sido así con el gobierno Petro, y miren ustedes que le levantaron la exigencia de visado a los colombianos junto con los peruanos. Y resulta que le han reimpuesto la exigencia de visado a los colombianos y no a los peruanos, cuando el nivel de inmigrantes se ha incrementado prácticamente en la misma proporción. Algo pasará también en la desconfianza política. Gustavo Petro se ha mostrado muy flexible con Rusia, con Putin. Y recordemos que uno de los puntos sensibles ahora mismo en el ámbito internacional es entre Inglaterra y Rusia y Putin. Y esas amistades peligrosas de Gustavo Petro no ayudan en sus relaciones internacionales y terminan afectando a los colombianos. Por cierto, Carlos, es que Reino Unido está reorganizando sus medidas, restringiendo, y encontramos un programa que se llama ETA, un programa que no solamente se lo van a exigir a los colombianos, esto ya viene incluso, es para a nivel internacional, busca un mayor control de las personas extranjeras que ingresen al territorio. ¿Qué es ETA y a quiénes les aplicará o les exigirá este requisito, que no es una visa, pero es algo parecido? Lo que es la nueva autorización ETA es similar en Europa, por ejemplo, a lo que se conoce como la ESTA, que es el sistema electrónico para autorización de viaje que se utiliza para los Estados Unidos. Ahora también se va a tener que utilizar para el territorio británico, para los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar en ese país. La ETA requerirá que el viajero envíe al sitio web del Ministerio de Interior sus datos biográficos, biométricos y contacto, incluyendo los pasajes que incluyen su entrada y salida al territorio británico. Cuando el viajero llegue al país, los agentes fronterizos comprobarán la ETA y podrán hacer preguntas complementarias antes de aceptar la entrada del viajero. Lo que se intenta, así dicen los funcionarios, es que con este nuevo tipo de tecnología, el reconocimiento facial pueda ayudar eventualmente a crear corredores sin contactos en los que algunos pasajeros puedan entrar al país sin tener que pasar por este tipo de migración con agentes. Con ello se agrega de que se reducirán las filas de la frontera y se ayudará a acelerar los viajes legítimos a los Estados Unidos. No es un sistema nuevo. Cabe aclarar que inició a prepararse e implementarse en noviembre del 2023. El año pasado, para nacionales de países como Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pero a partir de abril del próximo año tendrá que incluirse a todos los ciudadanos de países europeos y, por supuesto, de cualquier otro país que quieran hacer algún tipo de tránsito en territorio británico. El gobierno del Reino Unido establece así que su objetivo es digitalizar el sistema de fronteras e inmigración de entrada y salida del Reino Unido, y es por ello que todas las personas que deseen viajar en este país para corta o larga necesidad deberán solicitar previamente este permiso ETA, que sencillamente son las siglas en inglés de autorización electrónica de viaje. Y atención, porque el tema no termina aquí. Es decir, tampoco termina en Inglaterra, porque la Unión Europea anunció que tiene previsto introducir un programa similar de autorización de viajes a partir justamente de este 2025. El programa europeo se llamará ETIAS, Sistema de Información y Autorización de Viaje Europeo. El ETIAS tendrá un costo de 7 euros, poco más de $7, y será requerido para ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea, incluido el Reino Unido, para viajar a países de Europa, al menos 30 países, ¿no? 30 sí. Países. Bueno, son las novedades que tenemos también. Entonces, debo decir que esta nueva medida que va a implementar la Unión Europea ha sido muy cuestionada. Dicen que, bueno, que le exigen mucho a los ciudadanos, que invaden la intimidad, la privacidad de las personas. Tiene cuestionamientos, pero es la forma como Europa, y ya lo estamos viendo con Reino Unido, están reforzando la vigilancia en sus fronteras para controlar a quienes ingresan a su territorio. Son las novedades que, entre otras cosas, tenemos de cara a este 2025 en materia de migración o transporte. Pero más adelante estaremos ya con toda la información deportiva, porque tenemos partidos adelantados de la Liga y, por otra parte, tenemos también en acción la Copa del Rey. Y además, Adolfo Jiménez del Río también da una mirada al ciclismo, pero antes Carlo Angulo nos estará compartiendo las tendencias en las redes sociales y el personaje del día. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. No importa lo que tú vendas, no sé qué tiene el sabor. En el Café Mañanero, las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla? Lo más comentado, Jorge, es el nombre de Corea del Sur. Lo que hablamos del autogolpe de Estado por parte del presidente que ha reclamado el clamor popular y que, por supuesto, ha obtenido un resultado completamente diferente al que él esperaba. Después de haber declarado una ley marcial, ha tenido que dar vuelta atrás y, por supuesto, recibir una moción de censura tanto por parte de su partido como de la oposición, que ahora esperan su dimisión en las próximas horas. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Nicolás Maduro, ya que nuevamente, debido a la presión que ha realizado a los recintos en donde la banda venezolana Rawayana iba a presentar su serie de conciertos, la banda ha tenido que anunciar la cancelación total de la gira y, por supuesto, publicando mensajes en redes sociales en los cuales establecen que algún día esperan poder volver a Venezuela, una Venezuela libre en la cual no se impida justamente la división y no se imponga el derecho de pensamiento a ningún tipo de persona que no esté de acuerdo con otra. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Beyoncé. Como bien comentábamos, la revista Billboard ha anunciado que la cantante estadounidense sería la artista pop más influyente del siglo XXI en su más reciente publicación. De igual forma que entre los temas tenemos el de Britney Spears, ya que la reconocida cantante cumple 43 años y el día de ayer ha publicado un video de celebración en redes sociales anunciando que mudará su residencia oficialmente a Cabo en México, por lo cual muchísimos usuarios están comentando aparte de la noticia. Entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Feliz Miércoles, al igual que nombres como el de la Reina Sofía cierran a esta hora parte de lo más comentado en redes sociales. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular en DAB Plus. Tengo que irme porque me siento muy triste. Aquí no hay nada, esta historia se acabó. Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste. No es tan sencillo encontrarse un gran amor. Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme. Algo me frena, pero sé que no es amor. La costumbre a todo lo que me diste, sea lo que sea lo mejor para los dos. Escuchan el Café Mañanero, hoy estamos en nombre de Cash Latino Abaten. Recuerden, en la Avenida La Plata 107 es el sitio donde vamos a encontrar rica gastronomía latinoamericana. Atención, llega la temporada de diciembre y los ingredientes para los platos tradicionales los vamos a encontrar allí en Cash Latino Abad, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Avenida La Plata 107. Está abierto todos los días desde bien temprano y hasta las 10 de la noche. Cash Latino Abad, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas y que sepa que les espera con todos los ingredientes de los platos tradicionales. Además, las ollas, bueno, muchas cosas. Definitivamente en Cash Latino Abad lo encontramos todo. Cash Latino Abad. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Javier Mascherano, quien será el nuevo director técnico de Lionel Messi para la temporada 2025 en el Inter de Miami. Es así como el reconocido exfutbolista se ha presentado oficialmente en las redes del Inter de Miami, el equipo del cual es dueño David Beckham, para dirigir a varios futbolistas con los que ha compartido un largo historial. Entre ellos, su amigo y compañero de selección Lionel Messi, además de reencontrarse con antiguos compañeros del FC Barcelona, como es el caso de los jugadores Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, figuras con las que compartió su estancia en el FC Barcelona. pensando así una nueva etapa en el ciclo de dirección de Javier Mascherano. El ciclo de Mascherano en la selección argentina incluyó ser parte del Sudamericano Sub-20 del 2023, que no logró ganar, pero que aún así estuvo al frente al equipo Sub-23 que participó en los Juegos Olímpicos de París y que quedó eliminado en una ajustada derrota contra Francia, siendo así el sucesor del Tata Martino, quien lideró al Inter de Miami a un desempeño histórico en la Major League Soccer, obteniendo el Supporters Shield la pasada temporada y también, recordemos, con el que ganaron la Leagues Cup, el primer título de su historia, pero que, sin embargo, el éxito que no se tradujo en los playoffs, en los cuales el equipo de Miami quedó eliminado de manera sorpresiva en primera ronda, tomaron la decisión de dejar atrás al Tata Martino, dando así un nuevo paso para Javier Mascherano en su futuro como director técnico. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Ganó el Barcelona y de forma contundente al Mallorca. Luego de haber perdido ante Las Palmas en condición de local, fue en condición de visitante que goleó al Mallorca, que venía de ganar, entre otras cosas. ¿Y de qué manera? Todo esto en un partido adelantado, porque el Barça tiene que cumplir compromisos de la Supercopa de España, que también lo tendrá que hacer el Real Madrid, igualmente el Mallorca y el Osasuna, que disputan esa Supercopa en territorio de Arabia Saudí. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles, pero antes también decirles que estamos en nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, va a recibir una tarjeta débito con el respaldo de Visa. Y lógicamente podrá hacer compras a nivel nacional e internacional, pero además con Iqualo usted puede acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Son muchos los servicios que incorpora Iqualo. Entramos en materia entonces. Adolfo Jiménez del Río nos trae la crónica del compromiso de el Mallorca y el Barça. Repito, partido adelantado. El primer encuentro de la jornada 19 de la Liga Española, un encuentro que adelanta esta fecha precisamente porque en la fecha de esa jornada se jugará la Supercopa de España entre el Mallorca, el Fútbol Club Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Real Madrid. Un Real Madrid que en el día de hoy se enfrenta al Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Pero en el partido de anoche, el Mallorca parecía que después de lograr el empate 1-1 iba a remontarlo. Pero el Fútbol Club Barcelona volvió a sus andanzas y lo goleó 1-5. Y es que con esta victoria mantiene el liderato el Barcelona ante el Real Madrid. Un Real Madrid que está en el día de hoy obligado a ganar si no quiere que nuevamente el Barcelona se le aleje. Bueno, ahí está entonces la victoria del Barça para quienes tenían duda. Pero es que vamos así con una de cal y otra de arena con este Barça y no sabemos qué puede pasar. Hoy el turno entonces para el Real Madrid. Adolfo Jiménez del Río nos trae información acerca de la Premier League, donde encontramos una polémica. Y en el día de ayer trascendió una polémica noticia en la Premier League, y es que Mark Guchi, jugador del Crystal Palace, podría llevarse una sanción de la Federación Inglesa por escribir la frase "Amo a Jesús" en el brazalete de capitán con la bandera del arco iris que portó este fin de semana. Y es que la Premier League realiza entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre una campaña de inclusión llamada Stonewall Rainbow Laces, y por la que, entre otras cosas, los capitanes de los equipos son invitados a llevar un brazalete con la bandera arco iris. Y es que Guigui, capitán del Palace, escribió con un rotulador la frase "Amo a Jesús" en el brazalete, lo que puede suponer una sanción por parte de las autoridades inglesas al tratarse de un mensaje religioso. Y es que las equipaciones no pueden llevar ningún mensaje político, religioso o un eslogan personal. Son lo que dicen las reglas de la competición. Y esta es la segunda polémica que deriva de la campaña, después de que Sam Morsi, capitán del Ipswich Town, se negara a llevar el brazalete, alegando sus creencias religiosas. Y nos preguntamos, ¿el usar ese brazalete inclusivo no solamente está también pregonando algo que sería motivo de sanción, como si se estuviera hablando también de temas religiosos? Es polémico, porque incluso cuando se hizo el homenaje a los afectados de la Dana, hubo algún jugador que intentó hacer algo similar, intentar dedicar gols y marcaba, en fin, y se abstuvieron. Eso fue algo que estuvo ventilando desde el Valencia. Valencia, que por cierto tiene compromisos de Copa del Rey, donde además vamos a encontrar algunas sorpresas. Pero yo creo que a veces los árbitros, Carlos, yo creo que son un poco ingenuos, ¿no? Cuando no hay mala intención, cuando no se está profesando ningún insulto a nadie, cuando no se está ofendiendo a nadie. El mero hecho de que muestren, yo qué sé, un respaldo a un amigo, a una causa positiva, sin espacio para la polémica, ¿por qué una tarjeta amarilla? ¿Ya? Que es equivalente a una agresión. ¿Por qué se puede llegar a considerar una agresión? ¿No? Esa parte yo no la entiendo de los árbitros. Pero no tienen compasión los árbitros en ese sentido. Ya, cualquier final, cosa que tú demuestres al celebrar un gol, inmediatamente te sancionan. Claro, pero es que en muchas ocasiones se han creado ese tipo de leyes, como por ejemplo también la regla de no poder quitarse la camiseta en las celebraciones. Recordemos que hay jugadores, y más bien el caso de Salah en el Liverpool es uno de ellos, de que cada una de las tarjetas amarillas que tienen su haber desde que llegó al equipo inglés únicamente han sido por las celebraciones que realiza al momento de meter un gol. Entonces, en algunas ocasiones, las infracciones venimos dadas de que son reglas que se estipulan, a pesar de que en muchas ocasiones no sé si tendrían que tener el mismo peso que otro tipo de acciones que tengan lugar durante los encuentros. Pero, ¿qué ofensa hay en que alguien, un jugador emocionado de marcar un gol? Por eso es que el gol es emoción, es pasión, es un espectáculo. Y es un tipo de celebración también. Pero yo lo que pienso es que es un castigo muy grande que le saquen una tarjeta amarilla. Sí, ¿ya? Estoy de acuerdo. Sí. Hay veces se ven cosas en el campo donde no pasa nada. Entonces, es algo que deben corregir en el arbitraje. Las cosas no ayudan al espectáculo del fútbol, porque hay veces lo que se está expresando es humanismo a través de determinados gestos. Pues vamos ahora con la Copa del Rey. Y continuamos con la segunda ronda de la Copa del Rey, que arrancó precisamente en el día de ayer, con la victoria del Valladolid sobre el Real Ávila 2-4, del Elche sobre el Yeclano 0-1, en un durísimo encuentro. El Barbastro venció dando un sorpresón al Español 2-0 y lo deja por fuera de esta competición. Otro equipo grande que queda por fuera es el Granada, que cayó entre el Real Zaragoza en la tanda de penaltis 4-5. Y el Salamanca, que fue goleado inmisericordiamente por el Celta de Vigo 0-7. Las Palmas venció a la Europa 1-2 y para hoy continúan con los siguientes encuentros. El Rayo Vallecano, que visita a los Unionistas de Salamanca a las 7 de la tarde. A la misma hora, el Betis visita al San Andreu, el Huesca al Nastic, el Eldense al Cádiz a las 8 de la noche. Y ya a las 8 tenemos los siguientes encuentros también: Ourense frente al Deportivo, Cultural Leonesa a la Almería, Racing de Santander al Sporting de Gijón, 8:30, 9 de la noche. El Villarreal visita al Pontevedra, el Leganés al Estepona, el Girona al Logroñés, el Valencia Club de Fútbol al Egea, el Tenerife al Zamora. Y ya para mañana tendremos más encuentros de Copa del Rey. Recuerden que por Liga se van a enfrentar el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid, en lo que será un partido adelantado de la fecha 19. Ya se adelantó justamente el compromiso entre el Mallorca y el Barcelona, con triunfo para el Barça, como lo anotábamos al principio, 1-5. Parte final de Latino Deportes. Carlo Angulo, Adolfo Jiménez del Río y este servidor Jorge Rivera. Estamos todos muy agradecidos de la atención prestada. Recuerden que también estamos en las redes sociales. ¿Cómo es la cosa, Carlos? ¿Cómo nos pueden seguir en las redes sociales? El Café con Jorge Rivera. Estamos en TikTok, en Instagram, en la red social de su preferencia. Nos encuentran en Facebook y en YouTube, @ El Café con Jorge Rivera.